quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Es tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada. Cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada. Cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame. Okay, estamos ya al aire, chicos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio Cartón, bienvenidos a Operación Bla Bla, nuestro programa número 24, y hoy es 29 de marzo. Sí, ya en plena Semana Santa, así que gracias a todos los que nos están prestando sus oídos justo ahora en Semana Santa, en sus vacaciones. Habrá algunos que siguen trabajando, pero como quiera que sea, es la hora de comida. Y esperamos que nos acompañen, así como nosotros vamos a estar aquí la próxima hora con una invitada muy especial que nos hizo el favor de venir justo en vacaciones. Es cierto, la verdad es que cuando le propusimos venir, yo nunca me acordé que eran vacaciones. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Les voy a comentar algo muy significativo para nosotras. Ella aceptó hacer un audio para el programa sin conocernos, sin conocer el programa. Aceptó venir a visitarnos. Y hay una frase que ella mencionó que yo tengo metida en la cabeza, que es que proyectos como este es lo que tenemos que apoyar para poder crecer todos juntos. Así que, Alma, quien está ahí por Facebook, ella es Alma, ella está con nosotros. Nos vamos a retirar de Facebook, pero les invitamos a que se queden, por favor, en www.radiocartón o... Es www.live, se escribe punto... No, sin el www, ¿no? Ah, perdón. Live, que se escribe live.radiocartón.com, y ahí van a poder sintonizar el programa y pues no se lo pierdan, acompáñenos. Por favor, y gracias por ver este pequeño videíto, por ahí está Mariana. Gracias Marianita por mantenernos conectados. No, ¿de qué? Nos seguimos por el programa. Excelente, vámonos entonces. Bye. Bye bye. Sí, ¿verdad? Ya me salí, ya aprendí. Ok, chicos, pues ya dijimos, hoy estamos de manteles largos. Alma, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Yo te expliqué, somos un proyecto que está iniciando prácticamente, ya tenemos 24 programas, pero estamos aprendiendo. Y todos los que estamos aquí somos un equipo que juntos estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias por en vacaciones estar con nosotras. Sí, porque sabemos que tú tienes más trayectoria y sabes un poquito más de estas cosas que nosotros apenas vamos aprendiendo. Sí, no, muchas gracias. Pues, para mí siempre es un honor y participar en este tipo de programas. O sea, que piensen en mí, que me inviten. No, totalmente agradecida. El agradecimiento es mío. Por favor. Fíjate, así rapidito, yo les quiero platicar. ¿Cómo llegamos con Alma? Porque Facebook te manda pues las notificaciones de acuerdo a lo que tú buscas, ¿no? Quiero yo entender. Sugerencias. Entonces, precisamente la semana pasada que estábamos terminando de planear el programa con Guillermo, resulta que yo abro Facebook y aparece un pastel hermosísimo en el que tú participaste para la decoración. No recuerdo yo el nombre de quién hizo el pastel. Jocelyn. Ah, exactamente. Le mandamos un saludo también, ya no la etiquete, pero esperemos que nos esté escuchando. Entonces, gracias a ese pastel de ella, fue que yo leí, me aventé toda la conversación ahí con permiso, y dije, ella es la persona con la que yo necesito hablar, justamente llegó en el momento que la necesitábamos. Ese pastel es algo completamente fuera de lo común. A veces pensamos en un pastel hermoso y buscamos que tenga... figuras hacia arriba, un pastel que sea muy llamativo visualmente, muchos colores, mucho betún, y ese es un pastel que es, ahí se guarda ese comentario de, ¿cómo? Menos es más. ¿no? Así es. Es un pastel liso, lleno de colores, de flores naturales. Platícanos así ese pastel, es. Alma, por favor. Bueno, Jocelyn también me encontró en Facebook. ¡Ah, mira! Sí. Y pues nos contactamos por WhatsApp, me pidió una caja de flores y me dijo lo que quería hacer, me enseñó su pastel y me dijo que iba a secar las flores, ya le expliqué cómo tenía que secarlas, porque ese es un proceso también que sí. tiene que tener ciertas características claro. para que ella los pueda poner así, que estén hermosas como se ven en el pastel. Sí, porque ni siquiera se ve que estén quebradas, parece que completa, así, quedó plasmada en el pastel. De hecho, yo mencionaba que yo hice grande la imagen, dije, a ver, ¿es flor o es dibujo? No, es flor, o sea, ¿sí? es maravilloso porque es una flor. Así es, son flores naturales todas y comestibles, que es lo más importante. Sí. Todas se pueden comer. Oye, yo me emocioné con las fotografías que estuve viendo en tu página de Diserti. ¿Sí se pronuncia así? Sí. ¿Diserti? Ok. Así. Yo me emocioné porque a mí hay dos cosas que me fascinan. Comer y las flores. Y entonces encontré que aquí se juntan las dos cosas de una manera muy armónica porque vi varias. Sí, sí, sí. Hasta me encantaron las galletitas con florecitas. Sí, sí. Entonces, se me hace muy padre esta idea porque... digo, sí suena medio codo que te ahorres a lo mejor el regalo, pero estás regalando dos en uno. Sí. Estás regalando flores porque son flores naturales y además ricas porque te las comes. Son flores, es un postre, un pastel, un panecito, un pie. Ajá. Y algo fuera de lo normal. Sí, porque no estamos acostumbrados realmente. Bueno, yo la verdad no, a lo mejor en el mundo en el que tú te desenvuelves hay muchas personas que a esto se dedican, supongo, pero aquí en Guadalajara para mí no es tan común ver eso. Yo lo imagino más bien en restaurantes o en lugares pues extranjeros. En otras partes del mundo, no necesariamente aquí en México. Pues de hecho esta es una tendencia que está yendo a la alza. En realidad el uso de las flores comestibles es ancestral, no es reciente. Pero como que últimamente tomó auge y las flores que hemos visto en nuestros jardines como de ornato, uh-huh. ahora las podemos ver en nuestros platillos, pero ojo, no todas se pueden comer. Ay, sí, eso es un tema bastante interesante porque no vaya a ser que la gente de repente diga, ay, mira, me puedo comer esta que está aquí en la calle, déjame la llevo y vayamos a causar algo ahí tremendo. Oye, que yo me creé artista y agarre todas las flores que tengo en mi jardín y se las echa al plato y que probablemente haga una combinación que no sea buena porque me imagino que las flores, tal vez, tampoco se pueden combinar entre sí algunas. Claro. Bueno, es que tenemos flores que son venenosas, que son tóxicas y las tenemos en el jardín. ¡Ay, caramba! Ejemplo, la hortensia. Hortensia tiene cianuro. Y esa, si ustedes van, visitan Pinterest y buscan pasteles con hortensias naturales. Hay muchísimos. Se van a sorprender de lo que van a encontrar. Y tiene cianuro y todo eso se lo encajan al pastel y todo eso puede contaminar cualquier alimento. ¡Madre mía! Pues... O sea que también tenemos que buscar algún tipo de certificación. Es decir, no todas las personas que trabajan con flores saben exactamente cómo usarlas. Creo que no. Pues se supone que las personas que estamos vendiendo y produciendo flores para uso gastronómico, todas deberíamos de saber. Deberíamos, no sé, creo que no aplica no para sé todo. Si todos los vendedores lo sepan, pero esa es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado. O sea, claro. Yo desde el inicio me he capacitado y he buscado capacitar a los cocineros que las están usando, claro. Que entiendan que no todas las flores se pueden usar. Ay, creo que ahí sí tendríamos que regresarnos un poquito en la historia, porque tal vez no hemos mencionado que la invitada que tenemos, sí, sabe y se dedica a hacer postres, se dedica a cultivar flores comestibles, pero también tiene estudios especializados en horticultura. Así es. Ahí les va. Tenemos de invitada el día de hoy a Alma Heréndira Hernández Sánchez. Ella es propietaria de Diserti, la tienda de los postres, y de Fragaria Gourmet. Su especialidad es la producción de flores naturales comestibles y la capacitación de sus usos correctos y responsables, ¿cierto? Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos contigo ya así para todas las preguntas y todo lo que queremos saber, porque el programa normalmente no nos alcanza. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Chicos, no pudimos evitar el ponernos a bailar con esa canción. Creo que es una, en la mañana mencionaba Citlali, al cabo es una canción que todos nos sabemos. Ay, pues si no todos, la mayoría. Yo la verdad es que no la recordaba, pero te agradezco, la he escuchado como 10 veces en el día. Ay, es que acabo de ir a una boda y no pudo faltar mi banda El Mexicano, entonces la escuchamos. Con razón. Oiga, pues siguiendo con el día de hoy, estaba diciendo Citlali que Alma es ingeniero agrónomo con la especialidad de horticultura, es egresada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y aparte es chef pastelera egresada de la Escuela de Arte Culinario GQB. Exactamente, eso fue aquí en Guadalajara. Eso fue aquí en Guadalajara. A Citlali le llama el norte. ¿Sí o no? Un poquito. Ya estuve investigando de dónde viene Alma, por qué, pero queremos que nos lo platiques a todos. Todos queremos saber por qué estás aquí en Guadalajara. Nos enteramos que no eres tapatía de nacimiento, masilla por estancia. Así sí, que por adopción totalmente. Platícanos, por favor, cómo comienza tu historia. Yo tengo aquí ya casi 30 años en Guadalajara. Yo soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Bueno, en realidad nací en el DF, pero mi familia es de Saltillo y a los 5 años llegué a Saltillo a vivir. Ahí estudié la carrera de agronomía en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, como ustedes lo dijeron. Y llego aquí porque me caso con un compañero de mi salón y casados pues fuimos recorriendo varios lugares de la República. Estudiamos la maestría en fisiología y bioquímica de poscosecha en frutas y hortalizas y en la ciudad de Hermosillo. Y también me tocó estudiar en Israel, administración agropecuaria, un diplomado de administración agropecuaria y transferencia de tecnología. Y llego aquí pues porque a él le ofrecen trabajo aquí. Uh-huh. Y realmente yo desde que salí de la maestría me dediqué a los hijos, porque justamente al llegar aquí a Guadalajara nace mi primera niña y dejo de trabajar y me dedico a criar hijos, porque yo no pude malabarear entre trabajo y criar hijos, ¿no? Sí, complicado. Después de o sea, como yo estaba dentro de la casa, me encantaba mucho la repostería. Y cuando me empiezan a pedir cosas que yo les vendiera, pues a todos les decía que sí. Y de repente las cosas se fueron complicando porque me pedían cosas más sofisticadas. Y fue cuando entendí que tenía que ponerme a estudiar, porque no sabía decir que no. O sea, me pedían que con fondant, sí, yo ni siquiera Andale. Sabía cómo se hacía el fondant. ¡Madre! Entonces, técnicas más específicas, sí, ¿no? Y dije, no, sí, voy a estudiar. Dice, soy creativa, pero necesito sí, un poquito pero más. Oye, ¿por qué habremos mujeres que no sabemos decir que no? ¡Ándale! ¡Ya claro sé! Que es, y lo dices con una seguridad que dices, ha de tener años de experiencia. ¡Ya sé, ya sé! Ay, bueno, no. Pues... eso me lleva a estudiar la carrera de pastelería y justamente en la carrera de pastelería la única receta que llevaba flores comestibles en toda la carrera me toca surtirla a mí para todos mis compañeros. Y le pregunto yo a mi maestro, al chef Matías Ruiz, que es súper famosísimo, sí. Le digo, ¿cuáles son las flores comestibles? No sé, busca chiquitas y que sean orgánicas. Bueno, ¿y dónde las consigo? Tampoco sé. ¡Ay, Dios, qué ayuda! Entonces... o sea, me voy al mercado de abastos y con la señora que vende flores ahí en la banqueta, ahí andaba yo probando. Ah, y esas fueron las flores que yo utilicé en esa ocasión, ¿no? O sea, cero, nada que ver. Cuando me graduó, nuestro evento fue floral y sí conseguimos flores, pero nos dieron la flor que les pegó la gana. Muy maltratada, un servicio realmente que deja mucho que desear. Y ahí yo les dije así como decreto, ¿no? No se apuren, de aquí en adelante yo voy a producir las flores en todo Guadalajara para que nadie sufra. Yo me encargo. Yo me encargo. Y pues no sabía que estaba como que decretando mi futuro. En ese momento justamente coincidía con mi divorcio después de 26 años. ¿Cómo crees? Así es. Y entonces pues de esas veces que tienes que buscar, ¿no? Alternativas. Sí. Fíjate cómo algo malo, entre comillas, te puede traer algo tan bueno. ¿No? Así es, sí. No, o sea, algo a qué dedicarte y algo que te encanta y algo que no estaba nada explotado. Así es, y estoy sí. sumamente agradecida con la vida. Sí, porque si eso no ha sucedido, yo nunca doy con este negocio, ¿no? Que me ha traído unas satisfacciones tremendas, muy bonitas. Oye, nosotras tenemos aquí varias definiciones de horticultura. Yo tengo, por ejemplo, la horticultura es la ciencia, la tecnología y los negocios envueltos en la producción de hortalizas con destino al consumo. También es la técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en huertos. Es la ciencia que estudia las plantas en todas sus variedades y lo relacionado a ellas como flores, frutos y semillas. Exactamente, exactamente. ¿Sí? En horticultura nosotros estudiamos la producción de árboles frutales, estudiamos la producción de flores, de hortalizas, obviamente. Es como la parte de la agronomía que tiene como el trato directo ya con el cliente, con el consumidor final, porque nosotros vemos todo eso de las frutas, de las hortalizas, de las flores incluso. Ya para poderla comercializar. ¿Ya para entregarla? Ya para entregarla, sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, de hecho, aquí, bueno, otra acotación dice que la Real Academia Española define horticultura como el cultivo en huertos, y un huerto lo define como el terreno donde se plantan verduras, legumbres y a veces árboles frutales, que como lo acabas de decir, pues es producir todo esto para que llegue directamente al consumidor, ¿no? Así es, así es. Que suena muy interesante, porque de hecho estaba yo viendo que lo bonito de la horticultura es que no tienes que esperar a que sea temporal o a que las cosas estén... que las puedes sembrar, cultivar fuera de tiempo y que las puedes conservar mucho más allá de lo que la naturaleza los dejaría. Sí, ¿no? Depende del método que utilicen. Sí puede llegar a hacerse así. Ay, pues nos tienes que platicar algo así. No vamos a poner, obviamente, nuestro negocio, pero qué interesante saber cómo se desarrolla. O sea, cómo desde escoger qué tipo de flores, también nos vas a platicar qué fueron lo que nos trajiste. Ahorita vamos a poner una foto ahí en la página para que la gente vea qué es lo que vamos a degustar, qué vamos a aprender a comer florecitas. Pero vamos a ir un corte más y volvemos. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 71 5840 y 33 36 14 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta. A ver, primero, ¿qué nos trajiste para degustar? Ay, es que no sé ni qué preguntar primero. Pero sí, ¿no? ¿Te parece? Si te le digo, Marianita se lo va a perder. A mí no me parece. Está un poco lejos. Pero si Tlali y yo te podemos platicar a qué saben, cómo se sienten y demás. Sí, no, Marianita, platican. También te vamos a mandar, no creas que no. No te sientas excluida. Sí. Ay, qué chiquita. Y te voy a mandar cosas deliciosas, no sabes. Ay. Pero mira, por ejemplo, aquí tenemos una charolita con diversidad de flores y Alma nos va a explicar un poquito acerca de ellas. Es que para podernos entender, yo creo que lo más importante es que tengamos las flores aquí en vivo y ustedes las puedan degustar. Entonces, vamos a partir primero del hecho de que no todas las flores se pueden comer. Deben de cumplir 4 características para que puedan ser comestibles. Y esto poca gente lo sabe, incluso quien los vende. Poca gente lo sabe. Okay. Sí. La primera es de que sean flores que no sean tóxicas. Uh-huh. Y hablamos de ello, tipo la hortensia, que la hortensia tiene cianuro con sus efectos, ¿sí? Y la tenemos en nuestro jardín, o la nochebuena, o la salia, todas esas no se pueden usar, la lilia, el alcatraz, la gerbera, que nos regalaron unas gerberas hermosas, pero estas no se pueden usar en ningún platillo, y que son muy utilizadas. La segunda es de que estén regadas y lavadas con aguas limpias. Cuando hablo de aguas limpias, no hablo de agua de garrafón, hablo de agua de la llave, que corriente. Que no sean recicladas o residuales. Que no sean residuales. Ay, perdón que te interrumpa, fíjate que yo soy una de las personas que tiene por concepto agua limpia y dices, agua del garrafón. Ya últimamente es que el agua de la llave viene como con tantas cosas y con estas que arreglan del CIAPA y te mandan el agua sucia y dices, pues del garrafón, ¿no? Es lo que me asegura que está limpia. Sí, no tiene que ser tan así. O sea, estamos hablando de cultivos, ¿sí? Okay. Aguas que no tengan contaminantes tipo heces fecales y cosas de esas, ¿no? Ah, ok. Mm. Muy bien. Tampoco deben de estar tratadas con pesticidas. Y no estoy hablando de fertilizantes. El fertilizante es alimentación, uh-huh, y los pesticidas sí son veneno. Acuérdense que todos los pesticidas fueron creados para matar algo, para matar bichos, enfermedades, hierbas, roedores, todos fueron, todo lo que termina en sida. Oh. Ok, y los fertilizantes son alimentación. ¿Son como vitaminas? Sí, son vitaminas para las plantas. No todos los fertilizantes orgánicos son tan buenos. Por ejemplo, el estiércol. El estiércol es un fertilizante orgánico. Yo no lo quiero en las flores que me voy, uh-huh, a comer. Entonces, no, porque puede cambiar el olor, el pero sabor. Pero es orgánico y aquí todo mundo quiere orgánico. Entonces, tienen no que aprender dejan de ser heces. Tienen que aprender a diferenciar. Okay. Muy bien. Y la última es de que la flor sea producida exclusivamente para uso gastronómico, que tengamos esa certeza. Ustedes lo mencionaron hace rato, no podemos ir por los camellones agarrando cualquier flor y metiéndonosla a la boca. Aquí en Guadalajara utilizan una flor para camellones que se llama delfa. Sí. La delfa, cualquier parte que ustedes ingieran, cualquier parte, ya sea el tallo, las hojas, las flores, es mortal. O sea, no nada más tóxica, se mueren. ¿En así. ¿En serio? Ajá. Entonces, wow, por eso no podemos ir por la calle andando, metiéndonos a la boca cualquier flor, aunque uh-huh, resulte obvio decirlo, es importante recalcarlo, porque sí lo pueden hacer. Entonces, si una de esas cuatro características no se cumple, la flor no se puede utilizar en ningún platillo. O sea, al menos con una que no se esté cumpliendo, ajá, no la pueden usar. Wow. Pero fíjate, ya estábamos comentando, o sea, que tristemente no todos creen que puede haber un riesgo. Son unas florecitas. Yo me imagino que es como el criterio que utilizan, ¿no? Sí. Ay, son unas florecitas que les pueden pasar, se ven tan bonitas. Las lavo y tan tan. Y, o compran las flores de los camellones sin saber que vienen del mercado de Mezquitán. Y yo quisiera que vieran en dónde o por sí, dónde han pasado esas flores. Ay, qué no, tiradas en el piso. Y ahorita. Es cierto. En época de pandemia, imagínense lo delicado de utilizar flores así. Sí. Madre mía, ya me asusté. Que es el doble de riesgo, sí, o sea, no te puedes sí, llevar cualquier cosa a la boca, ciertamente. Así no, y que no es nada más, no se trata de, ay, es que la voy a desinfectar y ya quedó. No, creo que en estos casos no, ¿verdad? No, bueno, si se quieren arriesgar, no. Yo no lo aconsejo. Bueno, es que simplemente como dice Alma, o sea, aparte de que tú desinfectaras o limpiaras las flores por aquello de las bacterias, el problema también es que si la flor es tóxica, pues de todas maneras tienes riesgo. O sea, claro, no nada más es quitarle una, como dice ella, son dos de las características que tienen así que es, tener, y que si no se cumplen, no se bueno, las si tu intención comer, es suicidarte, cómete todas las delfas. Vete sí, por los camellones. Ajá. No hay necesidad de aventarse de ningún lado. No. Ay, Citlali. Qué no es la recomendación de la semana, chicas, ¿eh? No crean, por favor. Oye, a ver, y entonces platícanos, ¿qué es lo que vamos a probar? Sí. Mira, cada flor tiene sus características. A mí, una de las preguntas que más me hacen es, ¿a qué saben las, ajá, flores? Sí, esa es la pregunta más obvia. Sí. Pues depende de cada flor. Cada flor tiene sus características. Pasan por toda la gama de sabores, desde los neutros, los astringentes, los ácidos, los amargos, los dulces, los frutales. Entonces, depende de cada flor. Hay flores que son súper resistentes y flores que son súper frágiles. Uh-huh. Hay flores que tienen aroma, hay otras que tienen sabor, hay otras que no tienen nada o que tienen las dos. Okay. Entonces, por eso es importante. Cuando yo llego con un nuevo cliente, les llevo siempre una muestra, sí, y las degustamos. ¿Por qué? Porque así mi cliente puede sacarle todo el potencial. Una flor, sí, te puede elevar 10 niveles tu platillo, uh-huh, pero si no la sabes combinar, también te lo claro, puede lo bajar 10 niveles. Sí. Tenemos flores que son amargas, entonces si yo lo pongo en un platillo tipo que lleve un chocolate amargo y le pongo una flor amarga, entonces obviamente el cliente le va a hacer gestos, pero si yo esa flor la pongo en un postre súper empalagoso, equilibra. Entonces okay, es súper importante conocer los sabores de cada una de las flores. A ver, Citlali, escoge una. Vamos a empezar a probar. Yo les voy a decir cómo saben, ajá, y ustedes cuáles sí van a probar y cuáles yo les voy a decir aguas. ¿Okay? Esa no, Citlali, esa no. Esas todas las pueden comer, pero hay algunas que van a saber muy amargas. Uh-huh. Okay. Ok, por elige, ejemplo, a ver, elige, sí, elige Citlali. ¿De sí, cualquier lugar? Sí, todas son para que bueno, las mira, pruebe. A ver qué hice. Esta es una de las flores más amargas que hay aquí en Guadalajara. No, bueno. Aquí en Guadalajara la conocen como malva, nosotros en ¿sí? el norte la conocemos como geranio. Ajá. Oh. Esta nos aporta aroma. Y nos aporta obviamente sí, sabor. Ajá. La flor preferida sí, de mi abuela. Ah, y esta trasciende la cocción. Si yo hago una mermelada con esta flor, mi mermelada va a ser amarga. Sí, no pierde el sabor. Si yo a esta se la pongo a un platillo y la cocino con ese platillo, todo su platillo se va a amargar. ¿Ok? Entonces, esta... Descartada. Sí. Bueno, mira, era para equilibrar, yo soy muy dulce. Pero miren, esta qué cosa tan preciosa, se llama celosía, es como una plumita. Sí. Esta sabe, esta es una de las frutales, sabe a cáscara de manzana verde. ¡Wow! A ver si pruébenla, sí. Pruébenla. Ándale, te damos anímate, Citlali, no pasa nada. Mira, qué simpáticas. Oigan, en lo que Citlali la prueba, vamos a ir a un corte más y ahorita nos platica a ver a no, qué supo. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como Operación Bla Bla. Muy neutro. Saluditos. Pensamiento y viola. Ah, sí, tenemos saludos antes que nada a la librería La Rueda, al señor Sergio Fong, a Chuck, el chico de los controles, y a Ixba, que siempre les da bebidas muy deliciosas a mis compañeras. A mí no, pero a mis compañeras sí. Ups. Es que la tecnología no lo es todo, pues. Saludos también a Isra Soberanes, que nos saludó por el live de Facebook. Ah, ay, gracias, Isra. Entonces, saludos. Saludos, Isra. Dice el señor Sergio Fon que si necesitan más voluntarios, él se apunta. Va a haber pay, va a haber pay. Uy, qué pena, porque es Operación Bla Bla. Así le vamos a guardar, señor Sergio Fon. Y entonces, muy bien, seguimos con esta. Seguimos probando flores. Este es pensamiento. Y este es viola. Casi, casi son iguales, pero la única diferencia es el tamaño. No hay pensamientos mini. Son pensamientos o violas. Ah, ¿sí? Okay. Estas son de las más usadas en la gastronomía porque se llevan bien con todo. Con la cocina dulce, salada, con este la coctelería incluso. Son de las más delicadas. Este clima las afecta enormemente y se deshidratan de una manera. No. Sí, yo quiero probar. ¿Puedo probar alguna de las dos? Las dos las puedes probar. Y estas tienen la característica de que si se deshidratan las puedes volver a hidratar en agua con hielo, por eso son excelentes. Por ejemplo, aquí si la pones en tu bebida con hielo, uy, son felices, nadan a gustísimo. Oye, sí saben diferente. Bueno, sí. No sé qué sepa esa, pero esta sabe como un poco dulce. Sí, ¿no? Y cualquier sabor fuerte la opaca, o sea, son sabores muy, muy casi neutros. Ahora vamos, son recomendables, por ejemplo, ahorita dijiste en bebidas, pero son recomendables más que como para ensaladas. ¿Hay algunas que son para ensaladas, otras que ya son para guisos? El límite es la imaginación del chef. Ok. ¿Sí? Por eso es importante que conozca los sabores, porque él en su cabeza va a decir, esta va bien aquí o va bien allá. No hay reglas. El chef va a ser el creativo que las va a combinar, pero conociendo ya cuáles son las características los sabores de esta flor. Fíjate que hace rato que estaba checando yo, me llamó mucho la atención que generalmente yo asocio las flores a postres, ¿no? A postres, a bebidas, cosas, digamos, dulces o frescas. Pero me llamó mucho la atención ver un platillo que era mar y tierra. Era carne de res y creo que también venía acompañado de camarones. Sí, normalmente. Pero también venían flores adornando. No sé qué tipo de flores eran, pero eso me llamó la atención, que yo no estoy acostumbrada a ver un platillo, por ejemplo, mar y tierra. Con flores. Acompañado de flores. Es que las flores pueden estar en todos lados, o sea, incluso pueden ser el ingrediente principal de un platillo, una crema de pétalos de flor, no nada más de rosas, o sea, la gente como sí, que ubica como la común. Rosa, sí. Pero no nada más de rosas, entonces yo por ejemplo hago mermelada de pétalos de flores, o sea, no tiene nada de rosa y es una combinación muy interesante. Prueben esta, les va a intrincar aquí. A ver. ¿El oído? Aquí son ácidas, pero tienen, okay. O sea, les va a dejar un sabor a granada. A ver. O sea, la primera reacción es que aquí. ¡Ay, caramba! Es cierto, es tremendamente ácida. Pero está riquísima. Es mi favorita. Ay, es como para estar botaneando, esto está riquísimo. Se llama begonia. Ah, ya. Sí, esa la tenemos en casi todos los jardines. Sí. Esa es mi favorita, pero es la más frágil. Si yo la llevo ahora a la cocina al chef, ahora la tienen que usar porque mañana no les garantizo de que vaya a estar bien. Se maltrata muy, muy fácil. Oye, y ahorita que mencionas a los chefs, ¿tú les das cursos a ellos? ¿Sí? ¿Los preparas? Damos cursos. A ver, platícanos. En el año pasado fue el primer año que no dimos ningún curso, pero estamos, casi siempre damos cursos taller donde hablamos la primera parte de la teoría, ponemos ejercicios para ver desde dónde vamos a partir. Haz de cuenta que les ponemos una serie de plantas y yo los pongo a clasificar según sus creencias, cuáles ellos creen que se comen y cuáles no. Y al final del curso, entonces, ellos como que hacen un reacomodo de sus ideas, ¿no? Uh-huh. Y en ese curso, aparte de que vemos algo de historia, vemos algo de aplicaciones, hacemos como pequeños talleres de la mitad del tiempo que le dedicamos, es como talleres como para ver maridajes y combinaciones, uh-huh, y cómo ándale, lo podemos aplicar ya en la vida cotidiana de un restaurante. Eso te iba a preguntar, si había maridajes. Es que a mí ahorita se me antojó, por ejemplo, esta begonia, a mí se me antojó como con un vinito tinto. ¿A ti no te vino como la idea jalar otro sabor? Ay, es que yo soy mala con los maridajes, precisamente. Bueno, a mí sí se me antojó así, no sé si se lleven bien o no, a lo claro, mejor en la vida real no sabe tan buena la combinación, pero no sé. Si ejemplo, por ejemplo, esa begonia puede ser un excelente sustituto de la granada en un chile en nogada. Ay, qué rico, pues sí. Cierto. Es un excelente... Sí, sabe así igual. ¿Han notado que Marianita está excesivamente callada? Bueno, es que como no puede probar, está enojada. Dice que hoy va a hablar lo menos posible para que notemos su enojo. Ay, Marianita. Oye, a ver, dinos tú ahí. Yo sé que tú investigaste. ¿Cuáles son los beneficios de la horticultura? Una de sus mayores ventajas es que la horticultura protegida puede producir alimentos cuando las condiciones no son propicias. Esto quiere decir que pueden extender la temporada de producción y cultivar en suelos degradados o en climas muy extremos y producir alimentos frescos y sabrosos, y además pueden, se me fue la palabra, como contener sus propiedades, las propiedades de las flores. Ah, fíjate, realmente eso es bueno porque no me tengo que esperar a que haya mucho sol o a que llueva. Sí, ¿no? ahora se está poniendo muy de moda producir bajo invernadero, ¿no? Sí. Y ahora otra de las modalidades también que está entrando en boga es la producción en huertos familiares. Ahora la gente le interesa mucho producir, sí, sus propias verduras, sus propias hortalizas en casa, sí, ¿no? Entonces es algo que viene muy a la alza también. ¿Pero recomiendas que se haga en casa? ¿Realmente sí lo recomiendas que tengamos ahí nuestra producción de flores también para comer? Sí, claro, sí, o sea, todo lo que se pueda hacer en casa es bien recibido, y hay gente ahorita que se está dedicando a capacitar a amas de casa. Imagínate, en el jardín sacar la zanahoria, el betabel. Ah, sí. Entonces sí es súper válido. Yo creo que eso va a ser cada día más cotidiano, que la gente pueda producir en su casa, y pues qué mejor que una producción tan limpia como la que haya en casa, ¿no? No, y lo que decíamos, ¿no? Que le platicas, estás al pendiente desde cuando brota el primero. Qué padre, ¿no? Todas, sí, esas le pones cosas, musiquita. Yo les pongo musiquita a mis flores. Eso es súper importante. Ahorita que regresemos del siguiente corte, nos platicas, porque hay gente que dice, ay, eso no es cierto, ay, platicarles, claro que no, música, ay, por favor. Uh-huh. Ahorita nos dices cuál es la diferencia entre ponerles y chicarlas y no hacer como que no están, ¿sale? Sí. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla, y para que Alma nos siga contando, ¿cuál es la diferencia entre que tú chiques a tus plantas, las trates bonito, les pongas música, como tú mencionabas, a que si simplemente dices, ah, ok, las tengo ahí, les echo agua, y ya, que no se me mueran? Oye, es que parece increíble, pero sí, sí tienen efecto. Por ejemplo, cuando tú le pones música de manera cotidiana, es bien chistoso, pero las flores crecen más, más vigorosas, y cuando no les ponemos nada, son un poquito más chiquitas, más débiles. Sí. O sea, sí, yo, es algo que a mí me sorprendió, pero sí, sí hay diferencias, lo vemos en la producción. Incluso se produce, llegan a tener una producción mayor, con más cantidad de flores por planta. Que wow. cuando ¿se sienten amadas? Sí. O sea, hay que ponerles como una hora de disco diario para que se animen y se pongan. Sí. Oye, no, bueno, yo no sé si hay algún estudio que diga... ¿Qué tipo de música, verdad? Exacto, ¿qué tipo de música les gusta más que otra? No va a ser que lo que a ti te gusta a ellas, ¿no? ¿Verdad? Pues mira, yo procuro ponerle así como que música alegre, ritmos latinos, así que de esas de Rompi Rasga... Procuro no ponerle, no sé qué efecto. Sentimental. Sí, no voy a hacer, pero así los ritmos latinos, wow. Música guapachosa. Nos entendemos música... entonces. Sí. En esta mesa que nos gusta la música, que nos gusta bailar, entonces podemos bailar junto con las plantas. Ya, les ponemos la música y estamos igual nosotros alegres, ellas también. Les vas bailando, ya ves, Marianita, todos los días para tener más chícharos. En esa futura producción hay que bailarles todos los días, por favor, ¿eh? Hay que salsear o ponerles merengue para que se anime. Oye, Alma, a ver, y si nosotros queremos iniciar en nuestra casa, así como tú dijiste, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Pueden estar al aire libre o en un lugar un poco más cerrado? Recomiéndanos algo. Lo primero que tienes que ver es el espacio que tienes. Okay. Y de preferencia en tu jardín, hay gente que las pone en el techo, si necesitamos horas de sol, o a menos que quieras poner tú ahí un micro invernadero, pues es válido, pero sí tienes que ver qué espacio tienes. Lo padre de todo esto es, así como Marianita tiene sus chícharos, o sea, se puede poner la gran mayoría de las hortalizas, ¿sí? Y lo que yo les recomiendo es que experimenten. Ahorita ya hay mucha gente dando cursos. Yo en realidad no me dedico a la parte de los huertos familiares, yo me dedico exclusivamente a las flores. Pero ya hay mucha gente dando cursos, pero si no tienen ustedes quien les dé el curso, pues empiecen con sus semillitas y sembrándolo en macetitas, en botecitos, y de ahí pasándolas al suelo y pues se vale creo que echar a perder. Se le antojaron las flores. Sí, creo que sí. Se vale echar a perder, o sea, a prueba y error. Por ejemplo, de una de las que tenemos aquí, de las que me diste que es color naranja, ¿cómo se llama esa? Celosía. Ok, de celosía. Si yo quiero tener en mi casa, ¿puedo iniciar con una maceta? Sí, puedes iniciar con una maceta, incluso venden en las tiendas esas de grandotas de ferretería, venden semillas. Sí, podemos decir marcas. Ah, bueno. Sí, aquí sí podemos. En el Home Depot ahí venden muchas semillas de muchas flores diferentes. Ajá. Y sí, puedes ahí experimentar y poner una celosía, y si no brota la primera, insiste, esto es cuestión de perseverancia. Sí, oye, sí, por ejemplo, una celosía, ¿en cuánto tiempo? Yo vería así que ya está comenzando. Bueno, se va a tardar, hay algunas flores que pueden tardar hasta 6 meses. ¿En serio? Sí, algunas de ellas. Ay, no, hay que buscar las que salgan más rápido. Sí. Bueno, al menos para, porque lo platicábamos ya en algún momento, de repente nos desesperamos si el resultado no es como tan rápido, ¿no? Dices, bueno, 30 días y no, ¿cómo que 6 meses? No, pues está no, caramba. Pues es que sí tienes que tener paciencia. Por ejemplo, en la parte de las hortalizas, tenemos hortalizas que tienen un ciclo de 3 meses, o sea, desde que siembras hasta que cosechas, son 3 meses, y pues está padre porque no es tanto tiempo. Claro. Las flores no esperen que en un mes ya estén ustedes. Ya tengas el ramo, ¿verdad? Es algo más delicado. No, es como un niño, hay que hacerlo con más tiempo y dedicación. Sí, lleva su proceso, lleva su tiempo. Oye, perdón, es que yo quiero probar otra. Yo quiero probar más. ¿Tú no sé, Tlali? Sí, claro. Sí, pero miren, para mí me encanta. Este es el alelí. Y el alelí tiene una característica de que es aromática, pero en la noche huele más todavía. ¡Ay, qué rico! Y tenemos ese alelí que es simple, y este alelí que es doble. Parece una flor. Te doy el doble, ándale, vintage, para que veas. Parece una flor Marianita. Viejita. Sí, y en la noche tiene un aroma mucho más intenso. Tiene sabor fuerte. A veces parece al rábano. Creo que el tuyo tiene un aroma más intenso que este, mira. Uh-huh. Oye, este sabe como a rábano enchiloso. Sí, sí, a tiene ver. Un sabor a rábano. A mí me gustan los rábanos. A mí también, pero es que, o sea, es increíble, me parece increíble cómo se parecen tanto los sabores. Sí. Y tú normalmente no los tendrías ubicados en, ay, me puedo comer esto y sabe como a tal. Nunca las hemos probado. Mira, desde pequeñito vi una canción que se llama Capullito de Alelí y ahora ya también sé a qué sabe. Sí, es cierto. miren las rositas que yo manejo, son rositas mini. Qué hermoso. Todas las rosas se pueden comer. Pero no las que venden en los camellones por las razones que ya explicamos. Ni la que tenemos afuera de la casa tampoco, ¿no? La que tienes en tu jardín, sí, porque le echas agua y tantán. Si es tu jardín y nadie mete mano en ellas, ajá. Sí. Si están afuera, en la banqueta, pues obviamente no sabemos si pasa un perro. Sí, no, esa no, pero adentro sí. Pero adentro todas las rosas que ustedes tengan en su jardín, sí se las pueden comer. Esta rosita en especial es una flor muy especial para mí porque mi primer lote de flores que compré hace 5 años, uh-huh. En mi primer lote, venía este rosal. Es el único rosal que me queda de aquellas primeras flores que yo empecé a cultivar. Entonces, ahorita en la mañana que corté, la tengo en mi jardín, y estaba la rosa, dije, ah, pues se las voy a llevar. ¡Ay, qué rico! Las rosas a veces saben como el típico sabor a rosa que ustedes conocen, uh-huh. Pero no todas saben así, ¿eh? Entonces hay unas que tienen unos sabores más intensos y nada que ver con lo que uno tiene registrado en la cabeza. Sí, yo nada más he probado, por ejemplo, helados de, así tipo Tepoztlán, helados de pétalos de rosa y pues sí, o sea, igual por el proceso que tiene la nieve, pues sí es como si estuvieras oliendo una rosa, te sabe a lo mismo que te huele una flor, ¿no? Pero no todas saben así. Esta es una de las flores más bonitas también. Se llaman perritos porque parece que abren la boca. ¡Oh, cierto! Esta es bien bonita, pero esta es una de las flores más amargas, incluso más amarga que la... Sí, ay, no, entonces, más amarga que la... Que la... ¿Qué esta? ¿Cómo es posible? Es la malva. Malva. O sí. Geranio. Este es otro tipo de geranio, pero este sí es este es frutal. Uh-huh. O sea, son dos geranios, pero con sabores muy diferentes. Esta uh-huh. Sí se las puedo recomendar que la prueben, esta es más intensa. O sea que también dependiendo el color es el sabor. No el color, dependiendo de la... Bueno, sí, en lo que es la clavelina, uh-huh. Dependiendo del color es el sabor. Pero no quiere decir que entre más clarita, más dulce o entre más intensa, sí, más intensa. De hecho, hace rato pensaba yo que así como en la naturaleza a veces los animales más llamativos son los más venenosos, yo decía, bueno, en las flores habrá algo más o menos así, como las más coloridas sean a lo mejor las más amargas o algo por el estilo. Sí, puede variar, o sea, no hay una regla, pero por ejemplo, estas clavelinas pueden tener sabores diferentes. La clavelina puede ser neutra o puede ser amarga o puede ser frutal. Eso también es ácida. Ajá. Al final te da un toquecito ácido. Ajá. Sí, Lali, yo sí estoy probando. No te rías de mí. Sí. No. Ahora, una cosa, yo me estoy comiendo los tallos y si Lali los dejó, ¿se comen o se desechan? Es cuestión de gustos. Yo generalmente yo puede ser que lo verde sea más amargoso. Ajá. Okay. Puede ser, pero es cuestión de gustos. Es que yo soy de esas personas curiosas que parezco niña regañada. Cuando yo voy a un restaurante o a algún lado a comer, yo me acabo todo lo que hay en el plato. O sea, nunca dejo nada. Y me ha tocado varias veces que vas a algún lugar y te dan generalmente hierbitas verdes, porque yo no las conozco. Sí. Yo creo que Meche sí sabe, pero yo nomás digo que son hierbitas verdes. Pero es que me pasa, hay algunas que me como y digo, sabe rico, o pues igual sabe a hierbita, ¿no? Oye, el mesero, pero, no, ¿por qué se la comió? Sí, es que fíjate que aunque parezca chistoso, pero hay clientes, cuando yo los veo que ponen flores que no deben de ir, les digo, oye, no... Que al cabo no se lo comen. Y tú, ¿cómo sabes? Le digo, nunca falta el curioso que se lo va a comer. Aquí hay una. Aquí hay una curiosa. De veras. Todas las flores que se pongan en un platillo, debemos de tener la certeza que sí se pueden comer. Porque sí hay gente que le gusta probar. No, gracias a esto ya voy a tener más cuidado. Sí, Dali. Favor de preguntar. Sí, pregunta nada más. ¿Estas flores se pueden comer? Es lo único que te tienes que hacer. Porque de verdad yo siempre hago eso. O sea, me acabo todo lo que me sirve, ¿no? Yo al rato, ya cuando estemos fuera del aire, les voy a decir en qué negocios sí pueden comer las flores, porque son las mías. Ah, okay. Perfecto. No, sí, es que sí es importante, porque hasta el cilantro, el perejil, que te puedan poner el pedazo de apio, que te puedan poner en un platillo, es importante saber que también estuvieran bien desinfectados, que estuvieran regados con agua limpia, porque uno confía. Sí, sí, pero no estás viendo... Estas todas vienen lavadas y desinfectadas. ¡Ay, o sea, esta aquí! Todas. Ah, estas son violas también, nada más que la viola tiene la característica de que viene en una gama de colores extraordinaria, sí, igual el pensamiento, o sea, todas estas son violas, mira nada más. Mira, estamos viendo blanca... Esta es casi negra. Casi ¿sí? negra, lila. Como terciopelo. Lila parece. Con amarillo. Amarillas totalmente. Amarillas. A ver, ¿de qué me voy? Miren, aquí viene. Mira, Marianita está ahí bien entrada en redes sociales. Aquí le... No, estoy haciendo, anotando todo lo que están diciendo. Ah, perfecto. Todo lo de las flores ya lo tengo en un blog de notas. Eso. Ah, excelente. Para sí, es que sí es muy importante. Para que hacer tu propia degustación, sí. Esta, pruébenla. Sí. Esta también para mí es una de las más ricas. Este se llama crisantemo. Si yo le pongo crisantemo a tu bebida, la voy a elevar. Es una... Adelante. Mira, imagínate. ¿Este qué es? De frutos rojos. Ok. Fíjate, si alguien pone en la carta té de frutos rojos con pétalos de crisantemo, nomás con el puro nombre ya lo elevaste. Sí, uh-huh. Este es cierto, sabe fresco, es un sabor fresco. Voy a despellejar tantito y te doy otro. A ver. no, para que lo pruebes aparte de la bebida. Ah, ok. A ver, yo te platico, Marianita. Gracias. Ese es un sabor fresco. A veces las flores te dejan un cierto dejo amarguito, pero a veces, ¿sí? Pero en este caso sería muy leve, casi imperceptible. Para mí este es el sabor de una flor tal como yo huelo las flores. Cuando esas flores que no tienen como un aroma... como una rosa, no, cuando intenso. Llegas a un lugar y sabes que hay flores porque huele como a naturaleza, fresco. Este es el sabor. Este es un sabor fresco. Sí, así, sí, tal sí, cual. Sí, sí, esa también es de mis favoritas, y esta es la más resistente de todas. Si hay, por ejemplo, alguna persona que se dedica a poner mesas de postres, esta les puede aguantar fuera del refrigerador varias horas. Pues estamos hablando de horas, porque esta temperatura para ellas es fatal. Sí, se empiezan a ver así como... Sí, se empiezan a deshidratar. Oye, Alma, antes de que se nos vaya el tiempo encima, porque les vamos a poner ahorita una cancioncita del señor Alejandro Fernández. En lo que ustedes prueban el pay. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Cómo decir que no? Queridos radioescuchas, qué pena, pero... pero el día de hoy es de degustación. No, pero yo quiero, por favor, que nos platiques tus redes sociales, dónde te encontramos. Si alguien está interesado en buscarte para su negocio, X, algo, ¿dónde te podemos encontrar? Donde me encuentran más fácilmente es en mi WhatsApp, se los digo, es el 33-1411-9052, se lo repito, 33-1411-9052. La comunicación ahí es como más directa, más efectiva, ¿no? Más inmediata, sí. Yo lo comprobé. Sí, pero bueno, me pueden buscar en el muro personal de Almeréndira Hernández Sánchez, ahí también tengo una comunicación directa. Tenemos de Dizerti, tenemos Instagram, que así se llama, Dizerti con Z y con una Y al final. Tenemos también páginas de Facebook de Fragaria Gourmet, nos pueden encontrar ahí. Ahorita todavía no tenemos activa la página de Fragaria en Instagram. Ya existe, pero no la tenemos activa. Pero básicamente yo les recomiendo que se comuniquen conmigo directamente al WhatsApp. ¿Cuál es el beneficio de comer flores? Ah, pues es que... Así. Una de las principales aportaciones que tienen las flores son los antioxidantes. Por ejemplo... Por ejemplo, bolitas, por favor. Sí, todas las flores rojas. O por ejemplo, la begonia es altamente... O tiene... cantidades muy, muy... Muy altas de antioxidantes. Ajá, de antioxidantes. Y es como los arándanos. Y es, sí. Por el color, ¿no? Ajá. Bueno, yo la asocié por el color. Y aparte, pues tienen, casi no hay flores que tengan proteínas, pero sí tienen toda la gama de vitaminas, tienen muchos minerales. Mira, qué simpático. Yo tenía un doctor que solía decirme, mira, yo soy buena para los suplementos vitamínicos, y me decía, mira, a ti no hay cosa que le sirva más al cuerpo que comerlo directamente de donde provienen las vitaminas y los minerales. Dice, entonces tú te puedes comer un montón de suplementos, pero puede que los tires cuando vas al baño. Y por ejemplo, en esta charolita, cierto, por lo que dice Alma, en esta charolita tengo más vitaminas, minerales y antioxidantes. Mm-hmm. Así nada de que las cremas y que los suplementos. Así no. Así es. Consuma no. flores orgánicas. Así es. ¿Cómo dice Guillermo? ¿Flores orgánicas veganas? Veganas. Gluten free. Exacto. Ok, pues vamos a escuchar a Alejandro, vamos a complacer a Marianita porque yo sé que es de sus cantantes favoritos y la verdad es que en estos entonces cuando él cantaba esta canción todavía era el señor Alejandro Fernández. Así que disfrútenlo y regresamos ya para despedir el programa. Gardenias tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos, cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cíperes, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma que un místico canto, perfume de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Estamos de vuelta, chicos, aquí en Operación Bla Bla. Marianita, en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Operación Bla Bla, ahí para que estén al pendiente de las publicaciones de nuestras patrocinadoras y de nuestra recomendación de la semana, que en este caso pues va a ser sobre flores comestibles. Ay, sí. ¿Sabes? Para mí la mejor recomendación creo es investigar exactamente o hablarle, mandarle un mensajito a Alma y decirle, recomiéndame qué flores puedo poner, qué flores son las que tengo que cuidar en mi jardín, porque quizá ya las tenemos. Así pero es. No sabemos que también no la podemos comer, ¿no? Sí, tal y como decíamos hace 8 días, ¿no? A sí. veces la ignorancia que tenemos, porque hay una biodiversidad increíble a nuestro alrededor y no las conocemos. Sí. Así es. Así sí. que un mensajito le podemos mandar a Alma. Alma, tengo esta, esta y esta. ¿Qué me puedo comer? Capaz que tengo puras venenosas, ¿verdad? Y no, ninguna, por favor. Sí, ¿no? Con todo gusto. Yo los oriento, con todo gusto. A ver, pues yo voy a probar. Tú sí, platicas. Sí, muy bien. Bueno, Alejandra, lo lamento mucho, no sabes lo que te perdiste tan rico hoy. No, pero hay una frase que leí en Diserti y me gustó mucho. Dice, lo que más me encanta de la hora de la comida es compartir el postre contigo. ¡Claro! Sí. Y pues, digo, nosotros se los platicamos porque pues no podemos hacerles llegar a cada uno de ustedes, pero tenemos aquí un pedacito de los postres que también hace Alma. Oye, y yo les quiero platicar y presumir. Decíamos al principio, bueno, que yo no quería, bueno, no es que no quiera, pero yo preferí probar primero el de frutos rojos, porque ya probé el de manzana. Alma me comentó la semana pasada, estuvo en una entrevista de radio también por Notisistema, en Radio Vital. Ah, entonces, bueno, yo muy ordenada, dije, tengo que saber más de ella, nuestra invitada. Entonces, ya entré a la radio, a la entrevista, y de repente que dice... El primero que comente, yo quiero un pay. Todavía no estaban terminando de decir y yo estaba enviando mi mensaje. ¡Claro que lo quiero! Entonces, me dejaron con la duda porque en el momento no hicieron la mención de quién había ganado y yo, ¡ay, qué triste! Pero después fui la felizmente ganadora. Ayer lo probamos en familia. Muchísimas gracias, está muy rico. Gracias. Los trozos de manzana de muy buen tamaño, el sabor, muy, muy rico. ¿O no, Marianita? Sí. Ese sí lo probó ella. Ah, qué bueno, sí. Qué bueno, Mariana. Me tocó. Qué bueno. ¿Y este de frutos rojos, muy rico? Sí, una textura muy blandita, agradable para mí, porque no me gustan las cosas tan duras a veces. Sí, sí, sí. Y el sabor que pueden tener, la garantía de que son frutos y flores y materias primas de buena calidad de y aptas calidad. Totalmente para su consumo. Pues Alma, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber confiado en nosotras. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que aprendimos. Ya nos vamos con un conocimiento nuevo el día de hoy. Gracias sí. por todo lo que probamos. Ya le mandaremos. Sí, sí te vamos a mandar. Ya le mandaremos a Marianita y ahorita vamos a repartir aquí. Vamos, no sé si ya el señor, se fue el señor Sergio Funk, pero si no, yo me encargo de traerle mañana. Al buen Chac le vamos a dar muchísimas gracias de verdad por todo, te vamos a llevar en el corazón siempre, vamos a compartir tus redes sociales ahí en la página, Mariana se va a encargar de poner estas recomendaciones y ahí seguiremos en contacto, en algún otro momento nos vamos a volver a ver. Claro que sí, ¿no? Realmente yo me siento honrada con la invitación, que me hayan volteado a ver, de claro veras para sí. mí es muy significativo y pues les agradezco y claro que en todo lo que yo les pueda ayudar, estoy a la orden y sí soy de la idea de que echándonos la mano unos a otros somos mucho más fuertes. Sí, exactamente, así es. Que es una de las partes de Operación Bla Bla. Es un emprendimiento, es una persona que está que emprende tres vertientes que al final se juntan. Sí. Es emprendimiento local, hay que apoyarnos entre todos claro con nuestros sí. proyectos locales. Muchísimas gracias, Alma, por gracias estar aquí. A ustedes. No nos ajustó el tiempo, pero ya no sé, pero hay que regresar. Contentísimas y vamos a seguir probando. Sí, sí. Ale, te extrañamos definitivamente y como dijo Citlali, te lo perdiste. Eso no lo podemos guardar hasta la siguiente semana, Ale. Pero te platicamos. Gracias, mi querido Chac. Nos escuchamos el siguiente lunes. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.